En primera instancia, sí. Creo que yo traté de ser prudente en esto de informar porque después aparecen las réplicas, de hecho ya las hubo, donde anuncian catastróficamente el cierre del ramal y todo, y de esto no hay información. Entonces yo puse un silencio que preocupa. Creo que es eso lo que nos pasa a los usuarios, a los vecinos, a los seguidores, ¿no? Yo siempre rescato que no soy una voz oficial para hablar, pero sí tengo contacto con gente de la empresa, tengo contacto con vecinos, tengo contacto con gente que es usuaria frecuente del tren de las sierras. La realidad es, como puse en ese posteo, que hace tiempo que viene habiendo problemas. Si bien llegó una época en la que te cumplía muy bien los servicios, llegó a ser el servicio regional más importante del país con mayor cantidad de pasajeros transportados, esto empezó a cambiar en los últimos meses. En las últimas semanas se vio muchas cancelaciones de servicios. Hasta el día antes de ayer, que no hubo servicios en todo el corredor norte, Cosquín, Capilla del Monte. En todo el día no hubo servicios, ayer tampoco. Hoy tengo la información de que está saliendo un servicio de Cosquín, que es el que llega a la 1 de la tarde, el segundo que llegaría a Capilla del Monte. El primero llega a las 8:20, el segundo llegaría a la 1 de la tarde. En teoría, ese servicio va a llegar porque hay una dupla funcionando. A ver, el gran problema que tenemos, Agustín, si te soy sincero, es que no hay una voz oficial que nos diga qué pasa. Estamos hablando de una empresa nacional, Trenes Argentinos, que tiene un departamento de prensa con gente que cobra abultado sueldo y que no son capaces de hacer un posteo en las redes. Decir en la página oficial, quédense tranquilos, señores usuarios, los servicios se verán resentidos durante tanto tiempo o algo. No hay ninguna voz de nadie oficial de la empresa que nos diga por qué no hay servicios. ¿Y esto en qué se traduce? Por ejemplo, en comentarios que me llega una señora, me dice, hace 3 horas que estoy parada en la estación y no viene el tren, ¿vos sabés si viene? Otra chica que me dice, yo agarré un trabajo hace 6 meses porque el tren era barato y me rendía, me dice, si tengo que ir en ómnibus tengo que renunciar. Entonces, me parece sumamente injusto que el vecino, sobre todo hablan, porque hablamos de un servicio regional, no turístico. El turista, bueno, tendrá otras actividades para hacer. No lo justifico, pero digo, muchísima gente que usaba todos los días el tren de golpe se para en la estación y el tren no pasa. Entonces me parece que lo que se requiere urgentemente es un comunicado a la empresa, Claro. que todavía no se dio. Después, respecto a lo que se comenta, te puedo decir que se supone que hay daños estructurales, eso es lo que me informa a mí personal, que hay daños estructurales en las unidades motrices. Las unidades motrices son los alerces, las duplas que circulan normalmente. Cuando se habla de daño estructural, se habla de un cigüeñal fundido, de daños mayores que no son fáciles de reparar. Además de que son costosos, se requiere repuestos que vengan de Buenos Aires. Eso demanda un tiempo. La realidad es que yo no sé si esos repuestos están en camino o no. Por eso digo que falta una voz clara de la empresa que diga, quédense tranquilo, que en 15 días esto se normaliza. Así que, bueno, hoy por hoy lo que tenemos es silencio. Y un silencio que angustia, porque como bien decís, ya nos pasó en el 77, cuando se cancelaron todos los servicios, de que el vecino iba a la boletería y había un cartel que decía servicio cancelado. Y ahora, hace una semana, estuvo circulando un papel parecido. Entonces, la realidad que tenemos hoy es esa, que no sabemos si mañana hay trenes, no sabemos si pasado hay trenes, no sabemos cuál es la situación de la empresa, ni cómo encara este supuesto desfinanciamiento que hay. Lucas, cuando decías al principio que había habido una primera baja en cantidad de frecuencias, que había sido hace unos días antes de esta de este parate de las formaciones, ¿sabés si es porque habían decidido quitar formaciones o estaba también vinculado a rotura de alguna máquina? No, no, no, está vinculado a ver, las roturas de las formaciones también están indudablemente vinculadas a la falta de mantenimiento y a la falta de dupla de repuesto. En una primera instancia, yo no tengo el número exacto, pero creo que había 9 o 12 duplas al ERCE. Entonces siempre había alguna de repuesto mientras se hacía mantenimiento de las otras. El tema es que ahora la mayoría están radiadas porque están rotas. Entonces, eso hizo que haya que disminuir sí o sí la cantidad de frecuencias. Estamos, insisto, hasta donde yo entiendo como vecino interesado en el sistema, porque Digo, varias veces pasó que la gente, como yo hablo técnicamente y demás, terminan creyendo que yo soy parte de la empresa y no lo soy. Claro. Entonces no es una voz oficial la que lo dice. Es simplemente un seguidor, un ferroaficionado que tiene contacto con personal de la empresa. Recordemos que la empresa el personal de la empresa no puede hacer declaraciones, pero además por contrato. Tiene una cláusula de confidencialidad. Claro. Entonces nadie de la empresa va a dar más que por un lado es entendible para que no haya cortocircuitos que emite un comunicado oficial la empresa, el departamento de prensa. El tema es que no lo hace. Claro. Entonces acá hay otros periodistas como vos que me han llamado y me dicen que hablan con prensa de trenes y le dicen no, tengo problema con el wifi, no te puedo contestar. Entonces ni siquiera prensa, ¿no? No sé si claro, estamos hablando de prensa de la empresa, entonces lo grave es eso, digo, que saquen un comunicado y le digan a la gente, miren, dentro de un mes se va a poder restablecer el servicio regularmente. Bueno, la gente sabe que durante un mes se tiene que arreglar de otra manera. Claro. Mi único temor es que esto no dentro de un mes continúe igual o peor. Lucas, hay otro silencio que preocupa claramente, que es el silencio de autoridades de los municipios en relación a estar pidiendo información a trenes, cuando al periodismo muchas veces prensa de trenes no le puede dar información o dice que no les anda el wifi, pero distinto es si sos el intendente, la intendenta de alguna localidad y estás preocupado por el traslado de las personas y por la posibilidad de ir a trabajar, incluso de lo que ha sido a nivel turístico la importancia del tren. ¿Tuviste alguna información de intendentes o de comunidad regional Punilla que esté haciendo reclamo? No, la verdad que no. También hay que reconocer que esto es bastante reciente. En una primera instancia fue lo de la cancelación de algunos servicios y ahora hace 3 días ya la cancelación de todos los servicios. Esperamos, creemos que hoy, en teoría, debe haber salido ya de Cosquín a las 10:30 una dupla para llegar a Capilla a la 1:00 p.m. Habría que ver qué pasa con esto, si se empieza a regularizar o no. Noticias de los intendentes ni de la comunidad regional, pero sí también es importante empezar a organizarse los ciudadanos para hacer reclamos, si bien no se puede hacer ante la empresa, hacerlo ante cada representante comunal o de cada municipio, porque recordemos que muchos, no todos, pero muchos de los intendentes estaban en las inauguraciones. Claro. Sacándose fotos, y al igual que los gremios. Yo me pregunto dónde están los gremios, se supone que están para defender a la empresa y al pasajero. No veo a nadie de ninguno de los gremios, ni de conductores, ni de vía y obra, no veo a nadie diciendo qué es lo que pasa. Entonces, ningún delegado, nada. Entonces, el silencio, ese silencio es el que a mí me preocupa. Que digo que ni siquiera los gremios están diciendo qué es lo que pasa, ni los gremios contra la empresa, ni la empresa haciendo una aclaración. Entonces, digo, bueno, sería bueno que alguien salga de un comunicado y diga algo. Y si no lo hacen, como bien mencionás, que los intendentes tengan la capacidad de dejar de lado las banderías políticas y reunirse por algo que es naturalmente necesario para el corredor y decir, bueno, a ver, hagamos una carta en conjunto, un llamado general de todos los intendentes de Punilla a ver qué pasa con el tren. Sin duda. Lucas, te pregunto, y para ir cerrando ya la nota, situación de apeadero ahí en Villa Jardino, la posibilidad de que frene el tren en Villa Jardino, ¿se supo algo más? ¿Hubo algún tipo de avance? No, la verdad es que no. Nosotros tenemos en Villa Jardino la estación TEA y el apeadero Gregorio Alfaro. El apeadero siempre estuvo descartado porque era un apeadero que originalmente se utilizaba para más encomienda que otra cosa. Bien. Si bien es necesario porque el pueblo no es el mismo que era hace 30 años, hoy tenemos vecinos en Santa Cecilia, en Quimbaletes que lo usarían ese apeadero, pero como que estuvo descartado desde un primer momento. La estación TEA se iniciaron acciones legales, se llegó a un acuerdo cuando fueron a empezar a proceder en el lugar, hubo un desacuerdo entre el encargado de la empresa y la persona que está ocupando y quedó en la nada. La verdad es que hoy todavía no tenemos parada en TEA. Claro.